Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber. Tramas. Filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en tramas. Hoy, la generación iraní que perdió el miedo, con María Constanza Costa. A veces los movimientos sociales quedan identificados por lemas que se cantan en las calles o que quedan impresos en los muros de una ciudad o en las banderas de quienes protestan. Y en este sentido hay dos lemas fuertes que aparecen en las protestas actuales, pero también en algunas anteriores, como línea de continuidad de lo que acabas de describir, protestas que arrancan allá por 2009, por julio de 2009. Uno de esos lemas es mujer, vida y libertad. Y el otro es muerte al dictador. ¿Qué resumen y cómo se conjugan ambas expresiones? Y yo te agregaría uno más, ¿no? Que es muerte a la República Islámica, que es algo y que también se empezó a ver, ¿no? En las pancartas o en las movilizaciones. A mí me parece que eso habla del agotamiento del régimen, ¿no? Y de que los jóvenes no se reconocen en ninguno de esos valores que, digamos, que la República Islámica, las banderas de la República Islámica, ¿no? Igual, con ciertas cuestiones que tienen que ver con la igualdad, sí, digamos, es algo que yo creo que sí, digamos, y con cierta democratización y en el acceso a la educación y con ciertas cuestiones pueden llegar, digamos, a reconocerse, digo. Con eso quiero decir, nadie está pidiendo volver a la época del Shah, nadie está pidiendo que venga el hijo del Shah y vuelva a ocupar el poder, ¿no? Nadie está saliendo con carteles o con pancartas avivando a Estados Unidos, digamos, no es así, los iraníes son muy nacionalistas, o sea, no pasa por ahí. Pero sí me parece que es un agotamiento de un modelo de vida que cercena las libertades individuales, ¿no? O sea, me parece que allí está la clave con los jóvenes. María Constanza Costa, politóloga recibida en la Universidad de Buenos Aires. Ellos quieren ser más libres, o sea, quieren vestirse como quieren, quieren salir con quien quieren casarse o no casarse y poder vivir igual con su pareja, digamos. Tiene que ver con toda una serie de cuestiones que además cuando vos te encontrás con los jóvenes iraníes que viven afuera, ¿no? Que viven afuera de Irán, por ejemplo, yo estuve un tiempo en Estambul y en Estambul había muchos iraníes, bueno, hay muchos en realidad migrantes de toda la región, pero me encontré con muchas mujeres iraníes y como lo que me decían era, para nosotras no hay un futuro en Irán, o sea, como yo lo que hago acá no podría hacerlo allá, o sea, o todo sería más complicado porque acá vivo con mi novio, yo no podría. Cuento cosas de la vida cotidiana porque, digo, más allá del análisis geopolítico, más allá del análisis de la política en términos superestructurales, me parece que se juega algo desde la vida cotidiana, si querés, de los claro, jóvenes en Irán, claro. ¿No? O sea, mujer, vida y libertad, claro. Es eso, o sea, como las mujeres no quieren estar más bajo la tutela de los hombres para determinadas cuestiones, y tiene que ver con eso, y que la vida de las mujeres vale lo mismo que la de sus compatriotas varones, ¿no? Y que justamente quieren ser libres y vivir esa libertad de la manera en la que se les ocurra, como por ejemplo elegir de qué manera vestir, ¿no? Estamos hablando de mujeres que desde niñas hasta adultas salen con un velo en la cabeza a la calle si no lo pueden salir. Entonces, yo creo que a mí lo que me hizo acordar mucho a las protestas de la primavera árabe, que vos también mencionabas al principio, donde parecía que también había algunos eslogan o había algunas consignas, donde parecía que los jóvenes ya no tenían nada más que perder, entonces salían a la calle, ¿no? Sobre todo en Egipto, ¿no? Hay un libro de una periodista española que se llama Olga Rodríguez, una de las fundadoras del diario .es, que se llama Yo muero hoy. Yo muero hoy era una frase que decían los jóvenes egipcios, pero no como un canto a la muerte, ¿no? Sino como, yo no tengo más nada que perder, yo salgo a la calle y arriesgo mi vida, digamos, porque acá no hay futuro. Y me parece que en las protestas en Irán hay algo de eso, ¿no? O sea, entonces, para que podamos ser libres, tiene que caer la República Islámica, que como vos bien decías, era muerte al dictador, ¿no? Muerte al líder supremo, pero me parece que va más allá de eso, porque no es solo que muera el líder supremo y venga alguien que ocupe ese cargo y la República Islámica o el sistema de gobierno tenga las mismas características. Un cambio, y un cambio que vaya hacia el laicismo, si querés, o que respete de alguna manera ciertas libertades, libertades políticas. También en Irán, digamos, están prohibidos los partidos políticos, si bien hay fracciones, ¿no? Los moderados, los conservadores, los reformistas, los partidos como organizaciones están prohibidos, siempre son candidaturas individuales, están prohibidos los sindicatos también, o sea, están prohibidos estos tipos de organizaciones. Entonces, me parece que la demanda tiene que ver con eso, con mayores libertades, y ahí es donde se tocan lo que vos preguntabas, no las dos consignas. Mientras se mantenga la República Islámica tal y cual la conocemos, no existe la posibilidad de que haya determinadas libertades, ¿no? No existe la posibilidad de que haya una mayor democratización, porque es un régimen que está diseñado milimétricamente para que esa democratización no ocurra nunca, ¿no? Eso es lo que tiene de particular. Está todo bajo el control del líder supremo o bajo de los órganos que dependen directamente del líder supremo, entonces necesitamos que sea más democrático, algo que está diseñado para que no lo sea. Ali Hosseini Jamenei es actualmente el líder supremo de Irán, cabeza de la clase dirigente clerical islámica de su país y fuente de emulación del chiismo duodecimano. Ali Hosseini Jamenei fue presidente de Irán entre 1981 y 1989 y líder supremo desde que fuera designado en junio de 1989 para suceder a Ayatollah Khomeini en dicho cargo. Entonces, me parece que ahí es donde está la clave para entender por qué una cosa está atada a la otra, ¿no? Y me parece que durante el tiempo que llevan las protestas, que ya son casi más de 2 meses, me parece que pudimos ir viendo eso, ¿no? También, o sea, pudimos ir viendo cómo comenzó esto desde una reivindicación que parecía meramente de las mujeres, digo, para el que no conocía o no estaba inmerso dentro de la realidad iraní o no sigue estos temas, a algo que hoy estamos viendo que es, bueno, una impugnación al régimen en su conjunto, ¿no? O sea, no era solo el usar o no usar velo, que es algo obviamente muy importante, porque es un símbolo político, ¿no? Como decíamos antes, es un símbolo de opresión política, sino que va mucho más allá de eso. Y me parece que el mundo lo está mirando. Obviamente que cuando Occidente mira muchas veces cosas del Medio Oriente, a veces lo hace, ¿no? Desde esta mirada paternalista o esta mirada orientalista, ¿no? A mí me parece que por eso es importante a la hora de comunicar entender que nosotros tenemos que tratar de entender esas cuestiones, esos procesos, esos movimientos, incluso esos movimientos de mujeres, pero desde su propia dinámica y su propia lógica, ¿no? Digo, el movimiento de mujeres iraní es muy fuerte, viene haciendo acciones civiles desde hace mucho tiempo, digamos, más allá de la movilización de los años 80, a principios de 2000 hubo una campaña muy grande que se llamó la campaña del millón de firmas, donde justamente las mujeres buscaban concientizar a otras mujeres acerca de si ellas tenían o no conocimiento de que su condición jurídica era diferente a la de los hombres. Por ejemplo, decirle esto: si vos sabés que si tenés un accidente, de tu familia va a cobrar la mitad que si vos fueras hombre, vos sabés que si sos testigo en un juicio, tu testimonio vale la mitad que el de un hombre, o sea, todas cuestiones cotidianas, y fue una campaña muy muy grande. Bueno, después era el momento del gobierno de Ahmadinejad, las combatió bastante, Pero lo que quiero decir es un movimiento de mujeres que tiene una historia, ¿no? No es que está esperando que Occidente ni que el movimiento de mujeres de Occidente le vaya a decir cómo tienen que hacer las cosas, pero sí apoyar esto, ¿no? Dando a conocer lo que está sucediendo en el contexto en el que está sucediendo y tratarlo de entenderlo como una cuestión más política, como demandas que tienen que ver con una mayor democratización frente a un régimen que se niega totalmente, ¿no? Porque han pasado ya casi 2 meses de las protestas y vemos que el régimen no tiende ni a armar una mesa de negociación, no tiende a hacer nada más que resguardarse, sí, y pelear por su propia supervivencia, ¿no? En un momento, como vos señalabas antes, bastante frágil del régimen en términos de legitimidad, en términos hacia adentro, ¿no? Protestas de las últimas semanas al rechazo por la situación de la mujer, representado por la consigna Mujer, Vida, Libertad, y que corearon miles de hombres y mujeres, en su mayoría jóvenes, se sumó un reclamo de carácter eminentemente político, sintetizado en la frase Muerte al dictador, en relación al actual líder supremo de la revolución, el ayatolá Ali Khamenei, que asumió el poder en 1989, luego de la muerte de Khomeini. La corrupción y la mala gestión de la economía son moneda corriente en un contexto donde las sanciones lideradas por Estados Unidos, en respuesta a los programas nuclear y de misiles del país, cortaron el acceso de Irán al sistema financiero mundial y además le prohíben comerciar libremente su petróleo. Desde hace mucho tiempo, los iraníes vienen sufriendo una serie de penurias: alta inflación, devaluación de la moneda, escasez de alimentos y energía. A esto se suma la desocupación, sobre todo entre los jóvenes, que a pesar de estar altamente calificados, no pueden acceder al mercado de trabajo. Estas cuestiones estuvieron en el centro de las movilizaciones que tuvieron lugar en los años 2017, 2018 y 2019. En estas últimas, miles de personas salieron a protestar por un aumento en el precio de los combustibles. La respuesta del gobierno fue una cruenta represión que, según Amnistía Internacional y otros organismos defensores de los derechos humanos, dejó un saldo de 1.500 muertos. A la represión directa contra los manifestantes se sumaron además los apagones generalizados de Internet, un mecanismo para dejar al país incomunicado, no solo para evitar la coordinación interna de las movilizaciones, sino también para que los manifestantes no pudieran dar a conocer las atrocidades que el régimen estaba cometiendo. Un régimen que controla todos los resortes del poder, pero que ve debilitada su legitimidad entre los ciudadanos. Fragmento del artículo Protestas en Irán, una generación que pierde el miedo, escrito por María Constanza Costa. ¿Sabés que me queda un ratito, nos queda un ratito de conversación y quedé de alguna manera prendido a una expresión que ahora recientemente nos compartiste? La mirada de Occidente acerca de Irán. Y casi inevitablemente esa expresión me llevó a enero de 2002, cuando en la Casa Blanca estaba sentado, o recorriéndola, como querramos decirlo, George Bush, hijo. Y aquella frase que quedó marcando una época, la del eje del mal. ¿Cuánto de aquello en esa mirada del Occidente actual ha quedado? Bueno, yo te diría que basta con ver los debates que se están dando alrededor del Mundial de Qatar para darnos cuenta que esa mirada del eje del mal quedó, ¿no? Quedó en parte de la sociedad occidental, si querés. Esa manera de construir al otro como el bárbaro, ¿no? O esa manera de construir al otro como alguien que viene a atentar contra nuestros valores. El crecimiento de la islamofobia, ¿no? Lo vemos también dentro de las sociedades europeas. Lo vimos también con lo que fue la crisis de refugiados, ¿sí? Claro. El rechazo de determinados países, sobre todo los países de Europa del Este, a recibir refugiados sirios. Una manifestación de islamofobia, ¿no? En muchos casos. A mí me parece que, no está deconstruida esa mirada del eje del mal para nada, absolutamente para nada, creo que está fortalecida, creo que dentro de ese eje del mal también entra Rusia, también entra, me parece que, pero sí creo que desde América Latina podemos tener una mirada diferente sobre eso, ¿no? Que igual entender estas realidades, entender estas situaciones no significa justificarlas, ¿no? De ninguna manera, por lo menos no justificar las atrocidades del régimen iraní. Pero sí, me parece que tenemos que entender que también son sociedades que tienen una dinámica propia, ¿no? Incluso cuando hablábamos del movimiento de mujeres, pensemos en lo que fue la retórica salvacionista con las mujeres en Afganistán o con las mujeres en Irak, ¿no? Digo, se utilizó muchas veces también para invadir esos países. Uh-huh. Yo creo que de eso está, si querés, la sociedad occidental un poco más percatada, ¿no? De que, bueno, podemos mirar al otro, incluso cuestionar algunos valores que tiene, eso no justifica que nosotros podamos ir e invadir, ¿no? O sea, invadir o entrar, porque además pensemos en lo que lo que significó para la región, ¿no? Para desestabilizar Medio Oriente, la invasión a Irak fue eso, desestabilizar toda una región, transformar estados en estados inviables, me parece que eso fue un costo muy muy alto, tanto en Afganistán como en Irak, pero en cuanto a la construcción del otro, me parece que fue efectivo, ¿no? Efectivo que hasta el día de hoy yo siento que esa mirada está, ¿no? Sobre todo por las preguntas que a veces a uno le hacen cuando sabe que sigue estos temas o que viaja a estos países, ¿no? Uh-huh. Es decir, te encontrás con todo tipo de preguntas. Yo todo el tiempo me encargo de decir, Irán no es un capítulo de la serie Homeland, ¿no? No es que uno va por la calle y están lapidando personas, o sea, no es eso, el Medio Oriente no es eso, digamos. No significa que no tengan prácticas que uno pueda condenar desde los derechos humanos. Obviamente que sí, hay cosas que son condenables, pero digo, no es que es la única realidad que esas personas viven. Irán tiene una clase media muy fuerte, al igual que la tenía Siria, digamos, ¿no? Me parece que hay un desconocimiento muchas veces de esas realidades, y eso, pensar que son todos bárbaros y pensar que las mujeres están encerradas todas adentro de sus casas, que no pueden hacer nada. Y en realidad, hablar realidades que son así, sobre todo en las zonas más rurales, hay una diferencia, ¿no? Como siempre, como también pasa en nuestros países, entre las zonas rurales y las zonas más urbanas. Pero lo que quiero decir es, no es la realidad que nos pintan. Y haber construido esto, un eje del mal o al otro como un bárbaro, y esas sociedades como si fueran monolíticas, me parece que ha hecho mucho daño también a la hora de poder analizar, conocer más profundidad esas realidades y además apoyar aquellos movimientos con los que uno puede estar de acuerdo, como en el caso de movimientos de las mujeres en Irán y de los jóvenes, ¿no? Movimientos que tienen que ver con una mayor democratización. María Constanza Costa colabora como periodista en la sección de política internacional del diario Clarín y es articulista de Panamá Revista. Nos quedan 2 minutos, María Constanza, y además de agradecerte enormemente todo lo que nos has brindado en esta nueva emisión de Tramas, no quería, si bien nos pintaste muy rápidamente un cuadro de Sina, esa joven de 22 años, esa joven kurda, que cerraras con quién era, más allá de lo que ya nos dijiste, y qué representa o qué puede llegar a representar para estas mujeres rebeladas contra los mecanismos represivos de este régimen al cual has describido de manera precisa y contundente. Mira, la imagen, hay una imagen de ella que circuló en las redes, ¿no? Que está sin velo y está muy maquillada y está bailando. Uh-huh. Para mí, ella se transforma hoy en un símbolo para muchas otras mujeres iraníes. Hay que decir que después muchas jóvenes iraníes también murieron durante las protestas, ¿no? Hasta hace muy poco estaba dando vueltas, creo que en Twitter o en las redes sociales, un video que tenía muchas imágenes de, sobre todo de jóvenes mujeres, pero también de jóvenes varones que murieron en las protestas. Me parece que es un símbolo de la libertad, ¿no? O sea, me parece que a las mujeres la han tomado como un símbolo de pelear por esa libertad que es inherente al ser humano. O sea, acá no estamos hablando ni de valores de Occidente ni de valores de Oriente. Estamos hablando del derecho humano a poder vivir libremente, a poder elegir, y a poder